4 minutos. Radio G. Y 48 minutos. En la sierra sur del Perú profundo, existe una tierra milenaria donde los aguerridos guerreros chancas formaron sus raíces. Chincheros, una tierra donde la historia duerme en la montaña y la música espera su momento. Ahora el silencio se rompe, los colores despiertan y la fiesta comienza. Chayay Camunya, ya llegó el carnaval chincherino, Blanquillo Durazno 2026. Del 2 al 28 de febrero, revive los sentimientos heredados con identidad cultural. Los carnavales llegan para retumbar las calles ancestrales de una provincia histórica. Música que conecta, tradición que se siente, guitarras, quenas y tinjas marcando el ritmo entre agua, pica pica, talco y serpentina. Domingo 15 de febrero, se enciende la alegría con el Ño Carnavalón, la divertida competencia de guerra de globos y de elección del Sumaxipas 2026. Viernes 20 de febrero, gran concurso de comparsas carnavalescas, etapa distrital. Viernes 27 de febrero, gran concurso de comparsas carnavalescas, etapa provincial. Y sábado 28 de febrero, Yunza de la Juventud Chincherina, con tu participación, el carnaval cobra vida. Este 2026, no solo mires el carnaval, vívelo donde nació la tradición. Chincheros te espera del 2 al 28 de febrero. Invita la Municipalidad Provincial de Chincheros. Torjo pega sapen con dor por os chale, ampata paigue pitón, mamá de guacha huarga, ampata paigue pitón, taita y lloria huarga. Compadre Doroteo, allí en Yachu, Yacutachu, Pusay, Cuchcanque, carretera Patantacama. Ari, compadre Julián, Yacuchatan, Busacha, Cuchcanque, Chacracha, Jarpacharo, Conaipa. Allí, mi compadre, Ichaja, a mamá, a Parachinquichu, carretera Anchictaja, Nita, Chaupintapas, Yarjata, Kicharon, Kichu, Yacuta, Pasachita, Munaspaja, compadre, Tubu, Chawampas, Utah, Canal, Chawampas, Tapas, Hachatan, Pasarachinque, compadre, Chaiwan, Millana, Pasunchi, carretera Anchic, Allí, Hatayesca, Canampas, compadre. Chainam canja, compadre. Vamos a ver que imagina. Carretera pupatan mampas. Carro pupores conam. Toco y maconatam. Juntar a chincuña. Plástico conata. Lata conata. Casi sapa poco chon conata. Yapan, jupa conata, compadre. Caija manapuni mayincho, compadre. Caijangra chaycuna wangmi. Yangin chicuna. Yarjan chicuna. Calin chicunapas. Asuan. Chakran chicunapas. Hatu. Millacuñam cachka. Caijangra chay mantaja. Yachta o malisconawan. Coscanchanaco y cuspam. Yancananchi, compadre. Allin mi chayja. Kanman, compadre, carretera anchictaja, yapanchik, mi jabananchi, autoridad, mana autoridad, caspapas. Cosa, cosa, compadre, chaynaga, liu, yactam, sayarinanchi. Chay mi wau hipani ikuna, ama wak lichisunchu carretera anchictaja, liutam sirviwanchik, ama ya yakuta kachay kusunchu yan japunija, nitaj yarja tapas kicharusunchu yaku pasachinapa. Ama hanrachasunchu basurawampas, nita rumitapas wishui kusunchu carreteranchik manja, ama hanrachasunchu carretera patampi y arjakunata, chainayatag, ama wajlichisunchu kai señales de tránsito tapas, nita letrero kunatapas, asuanja, manan balinchu carretera patampi uywakuna wataipas, nita huasita, otag perjatapas jatarichichuanchu carretera patampija, mana municipalidad pa autorización ninguanja. Chaina ponen compadre. Carretera en alguien captenja y las papas otra y la mañana se hacen chic a su anja pasa que tapas hacia el chichuan mi compadre. Caita Muilla Chicamun IBP Chincheros Oficina Manta. ¿Te quedaste sin dinero para este inicio de clases? ¿Quieres expandir y hacer crecer tu negocio, pero el dinero no te alcanza? No te preocupes. En la cooperativa de Orricrédito Los Andes ya iniciamos con nuestra campaña escolar 2026. Accede a préstamos de hasta 30 mil soles con una tasa de interés mensual del 1.5%. Sí, escuchaste bien, 1.5%. Campaña válida hasta el 30 de abril, sujeto a términos y condiciones. Para mayor información, visítanos en nuestras oficinas a nivel nacional o comunícate con nuestra línea de atención al socio 945-347147 o al 974-795481. Préstamos fáciles, rápidos y oportunos, solo en tu cooperativa Los Andes, la nueva imagen del cooperativismo. Así canta Ayacucho.